caras hay un fragmento de la mañana en el museo. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Muy buenas tardes, Raúl Refri y Silvia Pérez Cruz inauguran una nueva temporada de Otra Semana de Rock. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Radio Enlace, bienvenidos a Salto Mata Radio Rock.com. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, picarse es el rock and roll, picarse es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, picarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a Otra Semana de Rock, aunque este inicio de la temporada 2023-2024 pues no va a ser tan rockero como habitualmente, porque ya sabes que este espacio antes se llamaba Otra Semana Musical y en ella cabían otros estilos. En cualquier caso, había ahí unas guitarras hirientes, unas guitarras distorsionadas propias del rock en este tema con el que hemos abierto, pequeño vals vienés basado en un poema de Federico García Lorca. Y recuerda que son las 19:08 de la tarde y de este día 19 de septiembre, mediados de septiembre, finalizando el verano, parece que se han ido ya esas lluvias y esas tormentas que, por cierto, han hecho bastante mella en ciertas fiestas populares como Canillejas, como Fuenlabrada, como La Elipa. Y bueno, pues vamos a despedir el verano desde estos estudios de Radio Enlace en esta inauguración de esta nueva temporada de Otra Semana de Rock. Recuerda, 7 de la tarde, los martes de 7 a 8 en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores. Recuerda también el www.radioenlace.org. También desde el móvil adquiere la aplicación TuneIn y busca Radio Enlace y ahí puedes escuchar toda la programación de la radio hortalina. Y en algunas repeticiones de la radio independiente online de la emisora saltomataradiorock.com los miércoles a las 4 de la tarde en la emisión principal, aunque con algunas remisiones, ya sabes. 24 horas dedicados exclusivamente a la radio rock hecha en España y en Hispanoamérica. We'll be right back. Pues eso, que estamos a tu disposición en las redes sociales y bueno, pues vamos a hacer un repaso a algunos de los eventos veraniegos. Y hemos querido comenzar con Raúl Refri y sobre todo con Silvia Pérez Cruz, una cantante extraordinaria que cultiva todos los géneros, en este pequeño vals vienés, uno de esos temas que fueron interpretados el pasado 22 de julio en ese festival que hemos ido siguiendo tanto en la web del programa otrasemanaradio.blogspot.com como aquí en las ondas. Y fue un concierto en el cual abrieron con el jazz flamenco de Josemi Carmona, Javier Colina y Bandolero, y después Silvia Pérez Cruz hizo una sesión íntima de canción de autor con mucho sentimiento, con mucho contenido social, junto a Liliana Herrero y María Gadú. Así que esa crónica la tienes en nuestro blog, pero vamos a continuar con una propuesta de fusión, de rock fusión, que bueno, que se ha estado paseando por algunas fiestas populares, por festivales durante el verano, y que hace un par de semanas recaló con algunos problemas derivados de la lluvia, pero pudieron hacer un concierto de una hora larga. Estamos hablando de la banda Ofunquillo, que actuó en las fiestas de Canillejas, y vamos a recordar un tema suyo llamado Pachamama para animarnos un poquito y recordar uno de esos conciertos que ha tenido lugar recientemente en una fiesta popular de Madrid. Ofunquillo, Pachamama, del disco 20 años a hierro y 30 amigos en Brutesío. Comprometes cuando te pones la chinta carnada sobre tu roete. Me compromete, tú me compromete. Cuando te pones la chinta carnada sobre tu roete, me compromete, me compromete. A la madre tierra diera un poquito pachamama, o pa' que conmigo tú te vinieras. Poquito pachamama, o pa' que conmigo tú te vinieras. Pa' pintar una paloma se pinta con facilidad. Pero pa' pintarle el pico, que como chunca dificultad, chunca dificultad. Oh, vaya que sí, vaya chivay, que picadita que en el culo te doy. Y Veracruz, no Veracruz, ni Santo Domingo Santo, ni Puerto Rico tan rico, pa' que lo veneren tanto, pa' que lo veneren tanto, te quiero yo más que la madre que te parió. Pues un placer, un disfrute. La verdad que este disco que me llegó en su tiempo, esta recopilación con artistas invitados, hay que echarle nuevas escuchas porque no tiene pérdida, no tiene desperdicio. En este caso colaboraban Alba Molina y José Valencia. Así que continuamos con el programa y vamos a pasar a pinchar a otra propuesta que se basa también en el mestizaje. Desde luego que por lo que conozco a este artista, es capaz de hacer cualquier estilo. De hecho, es director musical de Jorge Drexler. Hablamos de Kalecki, que tiene ese proyecto Kalecki y las Panteras, que desarrolla distintos tipos y formatos de actuaciones, y que en un homenaje a Prince tuve la ocasión de verlo durante estas vacaciones en un local mítico, en una terraza mítica, en una terraza que ha cogido mucha fama, porque van ahí a tocar muchos artistas de todos los estilos, tanto noveles como experimentados, como exitosos, que hacen un hueco, aunque sean capaces de llenar grandes recintos, en llegar allí y tocar en un ambiente íntimo, ¿no? Un montón de ellos, ¿no? Pues Kalecki estuvo haciendo con Kalecki y las Panteras un homenaje a Prince, pero vamos a escuchar su última canción, editada recientemente, que se llama Bailando en Sampa, Sao Paulo, y que es otra propuesta de fusión que a lo mejor no tiene mucho que ver con el rock, pero que a nosotros nos encanta. Centro de tu cuerpo un día lluvioso y ya estaba enamorado de tu caos gigante, de tu tiempo vibrante y juvenil desenfado. Quiero besar la piel de tus diferencias, cometer todos los actos de imprudencia, bailar y resistir el canto de Emma. Sao Paulo me quema, me enfría y me quema. Vou descobrindo pouco a pouco a beleza nesse caos completo. Ouço a música da selva de pedra, carnaval já se concreto. Donde suena mais disparos que versos e canciones, e todos são pisotones. Tu ritmo é a luz del faro. Y camino poco a poco por tu bruta sutileza. Oh. Reconozco con certeza, Sao Paulo me tiene loco. Bailando en San Papá. Bailando en San Papá. Tu estampado latinoamericano. Brillando por la calle de Pirán, bailando como Rita Caetano. Bailando en San Papá, tu estampado latinoamericano. Brillando por la calle de Pirán, bailando como Rita Caetano. Bailando en San Papá. Alguma coisa acontece no meu coração quando tus monstros gigantes me miram passar. Y canciones, y todos son pisotones. Tu ritmo es la luz del faro. camino poco a poco por tu bruta sutileza. Oh. Reconheço com certeza, São Paulo me deixa louca. Baila no São Papá. Baila no São Papá. Estampa de latino-americano. Brillando por las calles de Piranga, bailando con Barrita y Caetán, bailando en San Papá, la estampa de latinoamericana, brillando por las calles de Piranga, bailando con Barrita y Caetán, bailando en San Papá. Loco por ti, San Pablo, loco por ti de amores. Pues aquí estaba este artista, Kalecki y las Panteras, y en este caso acompañado del combo brasileño Francisco, bueno, ahora mismo no recuerdo, Francisco. El caso es que sonidos brasileños como sonidos que disfrutamos en el Náutico de San Vicente, en la provincia de Pontevedra, en ese local, en este caso con el funky de un artista apreciado desde todos los sectores musicales como es el desaparecido Prince. Así que nos vamos a ir a continuación con una propuesta más rockera, más, que más encaja en la propuesta de rock de este programa, en concreto con un tema de los años 80, también con enorme fusión este grupo de Javier Gurruchaga y en concreto con Caperucita Feroz. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu puerta. Soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel, un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola mi amor, yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devolver. Pues ahí estaba, la Orquesta Mondragón, nada más y nada menos. Ahí estaba ese otro de los temas míticos que la Orquesta Mondragón desplegó en las fiestas de Canillejas y que terminó en una gran tormenta, pero les dio tiempo a tocar una hora larga también. Y ya sabes que en las fiestas de Canillejas el día 9 estuvo O Funquillo y el día 10, domingo, la Orquesta Mondragón y Gurruchaga se encuentra en plena forma, tanto vocal como escénica. Así que yo creo que de los conciertos que más he disfrutado, porque fue rememorar esos temas, que muchos de ellos surgidos en los 80 y donde público de todas las edades pudo divertirse y, bueno, pues Está bien este tipo de eventos, ¿no? Con estos grandes artistazos de los cuales esos músicos que no terminan de despuntar, pues deben fijarse para intentar sacar la luz. Nos vamos a otra propuesta, en este caso también de mestizaje, y nos vamos con la banda asociada de asaltomatarradiorock.com, porque hay nuevas bandas asociadas. Vamos a conocer a un grupo de Barcelona que se llama Mitago, y que, bueno, pues practica también un heavy folk rock. Surgieron en el 2016. Vamos a escuchar de sus últimos temas que han sacado uno que se llama Pedra de Serpe. Banda asociada de asaltomatarradiorock.com, Mitago. Pues antes que hablamos precisamente de Ofunquillo, su bajista nos sirve ahora, en uno de sus temas de jazz, nos sirve ahora para nuestra agenda de conciertos, un tema de Pepe Bao. Por cierto, puntualización, colaboradores en el tema que hemos pinchado antes de Kalecki y las Panteras, pues Francisco el Hombre, proyecto musical de Sao Paulo. Recordarte que nuestros podcasts, los podcasts de Otra Semana de Rock, con las entrevistas, con la selección musical, con nuestra agenda, los puedes escuchar en diferido a través de tres plataformas, a través de asaltomatarradiorock.com, también en Spotify y en iVoox. Y que puedes contactar con nosotros a través de Facebook, de mi Facebook personal o de Otra Semana de Rock, o a través del Instagram y Twitter, o como se llame ahora, de Otra Semana de Rock. Pues vamos con los eventos. Viernes 22, Tonino Carotone junto a Santi Cañete estará en Gruta 77. Concierto benéfico de los de la Malone Trio con versiones de temas de blues y de distintos estilos en Cigia 28, en la calle Cigia número 28, un centro social. Se vale 10 euros y se trata de un concierto a favor de la Fundación Maripaz Jiménez Casado para investigar el cáncer. Zona Pueblo Nuevo. Recomendable no solo por la buena causa, sino también por la calidad de estos músicos. Nos vamos al sábado 23. Diabolus en Música, en Berseland, y Bridge to Nowhere en Revilive. Ronan Blues estarán en Alcorcón, en el Piratas, y recuerda que Ronan Blues ofrecerán un concierto extraordinario con un montón de invitados, no solo el sábado 23, sino que el 27 de octubre será la fiesta de nuestro compañero de Así Suena el Rock, Paco Madrid, que celebra 30 años, ya más de 30 años de historia, este mítico programa de un compañero de aquí, y eso será el 27 de octubre, pero antes estarán ellos tocando en solitario sus versiones de rock nacional e internacional en el pub Piratas de Alcorcón. Nos vamos a el blues y el soul, en concreto con Shirley and the 45s en la sala Clamores, también el sábado 23. Y terminamos el domingo 24 con la visita de los grandes alemanes, banda grande alemana del metal, histórica, Rage, que estarán acompañados de otras tres bandas, Dark Embrace, Three Stage Corner y Embers of Pride, en la sala Revilive. Pues seguimos explorando el mundo del el folk rock, en este caso en concreto con una banda que entrevistamos la temporada pasada, hablamos de Circe, que recientemente se presentaron en las fiestas de su pueblo, creo que acompañando a Mago de Oz, en las fiestas de su localidad, en las fiestas de Valdepeñas. Circe, con su tema Dime por qué. Cuando sabes que no habrá marcha atrás. La vida como viene se va, y hay veces que te hace gritar, te roba lo que has empezado a este dolor, aún pienso que jamás ocurrió, sueño que jamás se despidió. es mejor luchar que llorar. Serás la estrella que me guiará. Odisea se llama este trabajo de Circe, donde la verdad que tanto el AOR como el folk, como el rock, se dan cita en este grupo que, bueno, pues que está tratando de abrirse paso desde la provincia de Ciudad Real. Y vamos a continuar porque, bueno, ya estamos preparando las entrevistas de lo que va a ser esta nueva temporada. Vamos a abrir y vamos a abrir la semana que viene celebrando un 50 aniversario, que se dice pronto, 50 años desde el nacimiento de una banda que bueno, que es encasillada dentro del rock progresivo, pero que también es una banda muy ecléctica, encabezada por José Luis Rodríguez Morcuende, que va intercalando los proyectos de este grupo que se llama Istar, nacido hace 50 años, con algunas interrupciones largas, pero que últimamente, año sí y año no, prácticamente saca discos nuevos, tanto con Istar como con su otro proyecto, Morcuende. Istar dice que 50 años no es nada, el título de su disco recopilatorio, que hace historia de las canciones que han ido editando y tocando durante este medio siglo, y vamos a escuchar el tema que abre este doble CD, que se llama Esperando el Momento. Vamos a escuchar a Istar. Siempre que miro a mi alrededor. que el viento hubiese mi piel y espero el milagro que no pudo ser. Y el silencio me tumba en mi interior cuando veo vacío mi corazón. Ahora quisiera encontrar el lugar donde todo transcurra con normalidad, sentir que mi sangre fluyendo en mis venas sube hasta el cielo y vuelve a la tierra, buscando algo nuevo, buscando una estrella que pueda servirme de referencia hacia el mundo nuevo en el mismo planeta y escribir la historia de otra manera. Estupendo este tema, desde luego que este disco que conmemora el 50 aniversario de Ishtar es una manera de acercarnos al universo de este grupo encabezado por José Luis Rodríguez Morcuende, que sobre todo pues se le conoce por haber formado parte como bajista de algunas formaciones de Ñu. El tema Esperando el Momento, editado en 2013 en El Destino del Mundo y reeditado ahora 10 años después. Y nos vamos a ir con una joya, se trata de un tema llamado ¿Quién?, de una banda que se llamaba Majerit, que entre finales de los 70 principios de los 80 vivió esa eclosión de lo que fuese el rock progresivo y luego el rock urbano, el heavy metal, un poco ese periodo de transición, y que a través de un vinilo de reediciones de algunos temas de este grupo de Majerit nos lo entregó en la visita a la radio nuestro amigo y compañero Paco Manjón, uno de los grandes coleccionistas de este país, nos entregó el vinilo y hemos elegido este tema llamado ¿Quién?, que seguro que podréis adivinar quién está a las voces de este grupo llamado Majerit. We'll be right back. Pues ahí estaba, una joya en vinilo que nos hizo llegar Paco Manjón. Y bueno, pues con músicos que formarían parte de la historia del rock. La voz, puedes adivinar que era Carlos Pina, que luego formase Panzer. También estaba Rafa Ramos a la batería, guitarrista como Manuel de Dios Ponce, etcétera, etcétera. Una pasada este vinilo que, bueno, que nos muestra un poco lo que era una revolución musical en este país, que llevaba un poco de retraso en el mundo del rock, pero que se iba incorporando poco a poco. Y aquí seguimos 40 y pico años después. Y aquí siguen proyectos como este de Ángel Gutiérrez, que anda detrás de una banda que se llama Nurcry, que no aparece en ella, que promete aparecer en la gira que están preparando, que han sacado nuevo disco, segundo disco, y que lo presentaron en rueda de prensa recientemente, a mediados de septiembre, en el recinto vallecano, en la sala vallecana de Godfather. Así que echamos una oída a un retazo de esta rueda de prensa de Nurcry con su nuevo disco Destino Yo Te Busco, segundo disco con el cual están promocionándose en todos los medios rockeros y en algunos de los más destacados, de los más seguidos, de los más veteranos. Y esto era lo que decía Ángel y sus colegas, que están preparando ya una gira de presentación de este segundo disco, con lo cual el proyecto va en serio, no solo en el tema discográfico, sino también en directo. Es como Diego García, ¿vale? Son el productor y es el guitarrista, que ya lo he dicho antes, que ha grabado todas las bases del disco. Cuando yo llevo la base ya de este segundo disco, ellos lo tenían muy claro, cuando yo ya les dije, mira, os dejo libertad, porque es que en el primero, es verdad que Carlos me aconsejaba, tira por aquí, esta canción acórtala, esta déjala a Eric un poco más de libertad, a lo mejor en la primera canción, quizá me negaba más, decía, no, esto está hecho así, déjalo así y tal. Y quieras o no, uno cuando llega parece que se cree que sabe mucho y no sale nada, realmente, ¿no? Entonces en este segundo yo cuando me ha abierto un canal, digo, venga, Carlos, tirar para adelante. Y tanto los dos buscaron el sonido, si les dije que quería algo más moderno, sacaron un sonido impresionante, las guitarras de Diego creo que son impresionantes los que ha hecho, y poco más, ya te digo que ellos tienen casi toda la culpa de eso. Y luego, por otro lado, no habéis coincidido vosotros en el estudio, por lo que habéis comentado. ¿Cómo ha sido eso? No sé. ¿Coincidir quién? Los músicos que formáis la banda, que los que vais a hacer las... Es que ellos no han participado en el disco. Ah, es que, a ver, yo cuando hice el disco, este segundo, yo hablé con el estudio, con Carlos, llegamos a un acuerdo y él ponía los músicos. Cuando yo hice eso, esta banda no existía, ¿vale? Entonces ya nos pusimos a grabar y tal, y la banda se creó después. Lo que a mí no me parecía por mi parte ético, llegar ahora y decirle a los músicos del estudio, oye, vosotros ya no grabáis porque ya tengo mi banda, y ya vosotros, pues mira, lo hacen ellos y ya está. No me parecía bien. Entonces yo seguí con mi plan y con mi palabra que di que lo iban a hacer ellos. A ellos se lo expliqué, lo entendieron. Si he dejado, por ejemplo, a Peri ha hecho tres canciones en el bajo, Manu hizo en el EP un solo, Juanjo ha hecho otro solo en el disco. Pero que Nacho no ha sido él porque ya llegó ya con todo terminado. Pero ya lo veréis, tranquilo. Pero sí fui fiel a mi palabra, que era lo que quería, y no fastidiar a otra gente. Pues para mediados del mes que viene espero tener a Ángel Gutiérrez y a lo mejor algún miembro de este proyecto llamado Nurcry para que explicarlo y que lo conozcáis mejor. Mientras tanto, os dejo con un tema de un proyecto que surge, la afición por el hard rock clásico del propio Ángel y actualizado, como bien explicaba en la rueda de prensa. Escuchamos el tema Hermanos de Fe, junto con Juanjo Alcaraz y Peri, que forma parte también ahora de la banda que va a defender los temas en directo, junto con Peri, conocido bajista de, entre otros proyectos, Mago de Oz. Y con este tema nos despedimos hasta la semana que viene, ya lo sabes. Martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, miércoles a las 4 en Asalto Mata, radiorock.com, a las 4 de la tarde.